Destacable porque su nombre apareció no solo vinculado a la última dictadura cívico-militar, sino que también como parte de patota que actuó como agente de la CIDE, como parte de la estructura de Aníbal Gordon, también en la democracia, y estaba allí la condena a Guglielminetti. Bueno, pasaron muchos años, pasaron 6 años, y todavía se están juzgando hechos ocurridos en Automotores Orletti. Hace algunas semanas ocurrió una nueva sentencia, y a eso nos vamos a referir ahora. Ese es el plan de este momento en Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, porque, como decíamos antes, ¿no?, Orletti encarna de alguna manera varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Encarna lo que significa la coordinación de las dictaduras del Cono Sur, y también encarna el estar emplazado, el terrorismo de Estado, en plena ciudad, en pleno barrio de casas bajas, de clase media, y que al lado de una escuela, y que todo ocurriera casi sin que nadie levantara la voz. Vamos a convocar a Luz Palma Saldúa. Ella es la coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y te damos la bienvenida y te agradecemos especialmente porque sabemos que, bueno, la gripe ha azotado contigo como el huracán Irma, podría decirse, como tantos otros que estamos también, algunos saliendo de los cambios de tiempo que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Luz, te agradecemos estar aquí en Oral y Público. Fernando Tevele y María Eugenia Otero, estamos contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Recordando algunos audios de aquella primera sentencia, que además transmitimos en vivo, no existía SIC TV, era todo como... Pasaron no tantos años, pero, digamos, no había tanta... No sé si hay ahora tanto foco puesto en los juicios por crímenes de lesa humanidad en los medios de comunicación, pero antes muchísimo menos todavía, y allí habíamos estado transmitiendo aquella sentencia que fue histórica. ¿Qué implicó estas condenas, digamos, en el tramo que acabó hace poco? Sí, hace unos días atrás tuvimos una sentencia muy importante en una tercera investigación que involucró hechos que se cometieron en el marco del despliegue represivo que se hizo en Automotores Orletti durante la dictadura. Ese audio que ustedes pasaron es de esa primera investigación que llegó a juicio en el 2011 y se obtuvo una condena. Después hubo un segundo tramo que también se trabajó en un juicio más grande que tenía que ver con identificar y acreditar los hechos que habían sido parte de la coordinación represiva entre las dictaduras que vos recién comentabas, el Plan Cóndor. Uh-huh. Hubo una segunda parte de investigación que llevó a juicio oral en esa etapa y que tuvimos condena en el año 2016, un juicio muy importante porque fue la primera vez que se logró llevar a una instancia oral y pública los hechos que se habían cometido en el marco de la coordinación represiva. Y Automotores Orletti es un centro clandestino paradigmático de esa coordinación represiva porque para nosotros en Argentina durante la dictadura cívico-militar fue el campo de concentración que alojó la mayor cantidad de víctimas del Plan Cóndor acá en nuestro país. Uh-huh. Y este tercer tramo, que tuvo su sentencia hace unos días atrás, tuvo como característica principal, porque si bien el Centro Clandestino Automotores Orletti ya había sido acreditado como centro clandestino en esos tramos anteriores, sí, la particularidad de este tercer tramo fue el haber logrado llevar a juicio a 4 acusados de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de Automotores Orletti, que hasta ahora no habían recibido ninguna sentencia, es decir, no habían, uh-huh, enfrentado ninguna acusación en el marco de un juicio oral y público, ¿no? Uh-huh. Y además puso de relieve, me parece muy importante destacar, algo que todavía está en plena investigación y que se sigue, digamos, tramitando en la etapa de instrucción, que es ese primer tramo que tienen todas las investigaciones judiciales, donde hay un juez que investiga y un fiscal que también investiga, y querellas que proponemos y planteamos diversas acusaciones. un grupo que pertenecía a la Superintendencia de Seguridad Federal, que era el Departamento de Asuntos Extranjeros, que tenía mucha relevancia en el accionar represivo, incluso antes de que se instalara el golpe en nuestro país, ¿no? O sea, ese Departamento de Asuntos Extranjeros, que dependía de la Policía Federal Argentina, empezó su actividad represiva y de persecución a los opositores políticos alrededor del año 74. Y también funcionó en otro centro clandestino, que fue el de Coordinación Federal, donde hubo alojados un grupo importante de chilenos que habían sido, que buscaban refugio acá en Argentina después del golpe en Chile. Y su accionar se fue como perfeccionando luego del golpe, ¿no? Como sucedió con otras instancias represivas en nuestro país. Dos de ellos, dos integrantes de ese Departamento de Asuntos Extranjeros, Nerone y Gutiérrez, fueron acusados en este tercer tramo del juicio de Automotores Orletti y fueron sentenciados, no por todos los hechos que nosotros pretendíamos, ¿no? Pero sí fueron sentenciados y quedó acreditado por primera vez su accionar en el aparato represivo. Por eso recibieron 6 años de prisión, porque Sí, no. ambos recibieron 6 años de prisión porque habían llegado a este juicio oral con dos acusaciones. Una tenía que ver con el secuestro de Victoria Grisona, una ciudadana uruguaya que formaba parte del Partido por la Victoria del Pueblo, un partido uruguayo que se había conformado acá en Buenos Aires en el exilio de los uruguayos luego del golpe en Uruguay. Y otra acusación que enfrentaban en este juicio era el asesinato del marido de Victoria Grisona, también un referente importante del Partido por la Victoria del Pueblo, que fue Mario Roger Julien Cáceres. Respecto de ese hecho, los acusados fueron absueltos. Todavía no conocemos los fundamentos por los cuales los jueces llegaron a esta solución del caso, porque los fundamentos de la sentencia recién los tendremos el 3 de noviembre y ahí podremos evaluar cuáles fueron las cuestiones que los jueces entendieron que no se pudieron probar en este juicio. Y nosotros seguimos pensando que había pruebas suficientes como para que estos dos acusados sean condenados. Habíamos pedido en su momento una pena de prisión perpetua porque entendíamos que el asesinato de Mario Roger era un homicidio agravado y ese delito prevé una pena de prisión perpetua. Y eventualmente, bueno, cuando conozcamos los fundamentos de esa sentencia, recurriremos a una instancia superior para que revise esa sentencia absolutoria a la Cámara de Casación, ¿no? Por eso recibieron condena solamente por el secuestro de Victoria Grisona. Que recordemos que es un caso muy particular porque también Victoria fue secuestrada, llevada a Automotores Orletti con sus hijos, Anatol y Victoria, permanecieron con su madre en el centro clandestino Automotores Orletti, luego fueron trasladados a Uruguay y de ahí fueron llevados a Chile, a Valparaíso, y fueron abandonados en una plaza de Valparaíso. Y fueron adoptados de manera regular en Chile por una familia que desconocía el origen de estos dos niños y prontamente las abuelas, con todo digamos, el recorrido y la constancia que hicieron durante los primeros años y hasta hoy para recuperar la identidad de los nietos apropiados, recuperaron la identidad de ellos dos y hoy digamos, se conoce desde hace mucho tiempo que ellos eran hijos de Victoria y de Mario Roger. Que En fueron ese de. operativo en la provincia de Buenos Aires, que fue en la localidad de San Martín, es donde resulta asesinado Mario y Claro. secuestrada Victoria con sus dos hijos. Claro. ¿Qué fueron de los primeros casos de que logró resolver Abuelas? Sí, fue el primer caso en donde se supo la verdadera identidad de ellos dos. Y todavía hay una cuenta pendiente de la justicia respecto de ellos, porque si bien se pudo determinar su identidad y ellos saben su historia real y cuál es la historia de su familia y bueno, ya son adultos, uno de ellos hoy es fiscal. Bueno, todavía ningún juicio que se llevó a cabo en Argentina, pese a que Argentina, como sabemos, es ejemplo en la región y en el mundo en materia de investigación y de sanción de crímenes por delitos de lesa humanidad, todavía no han sido tomados como víctimas del terrorismo de Estado, en tanto ellos fueron secuestrados junto a su madre en el centro clandestino Automotores Orleti. Es decir, que todavía este episodio, este operativo tan tremendo en donde esta familia resulta diezmada, todavía tiene sus cuentas pendientes, que es lograr que se condene a quienes intervinieron en ese operativo por el asesinato de Mario Roger y por la privación ilegal de la libertad de los hijos de Mario y de Victoria. En 1979 fueron ubicados Sí. los chicos. Sí, fue inmediatamente, Sí. inmediatamente por bueno, la búsqueda que se hizo incluso con una campaña internacional que fue muy importante en esa época. Bueno, ya ubicamos a Nerone y a Gutiérrez y presumimos por qué les dieron nada más que 6 años de prisión. Esperaremos hasta el 3 de noviembre para saber los fundamentos. ¿Quiénes eran José Néstor Ferrer, que recibió 25 años, y quiénes son? Y César Alejandro Enciso, que recibió 16. Bueno, el caso del acusado Ferrer también es un integrante de la Policía Federal Argentina, también dependía de la Superintendencia de Seguridad Federal, de la Dirección de Inteligencia. En ese momento estaba a cargo de una comisaría que intervino en un operativo en el barrio de Villa Urquiza, donde resulta asesinada Estela Moya y resultan secuestrados Gustavo Gaya y Ana María del Carmen Pérez, que luego los cuerpos de Ana María del Carmen Pérez y Gustavo Gaya son llevados al centro clandestino Automotores Orleti. Ana María del Carmen Pérez es una militante que estaba embarazada en ese entonces, con un embarazo a término. Su cuerpo junto con el de su compañero y el de su cuñado, Ricardo Gallá, que era el esposo de Estela Moya, que había sido asesinada en ese departamento, junto con otras personas son colocados en tambores que son arrojados en el canal de San Fernando, y luego de muchos años se Sí. identifican esos cuerpos y se conoce la verdadera identidad de esos cuerpos que habían sido enterrados como NN, como bueno, muchas de las historias que nosotros conocemos del terrorismo de Estado de la Argentina. Y este tramo de este juicio. Perdón, no hace tantos años que se reconocieron esos restos, ¿no? No, no, en el año 89, Ah, por el equipo argentino de okay. antropología forense. Y entonces, después, sí, mucho más recientemente, se identificaron otros cuerpos que estaban también en los tambores arrojados en el canal de San Fernando. Ahí va, por eso la confusión. Sí. Son 9 cadáveres que se encontraron en esos tambores y las identificaciones, entre ellos también está el hijo de Juan Gelman, Marcelo Gelman, que también fue desaparecido, estuvo privado de su libertad en Automotores Orleti y después fue desaparecido su cuerpo en el canal de San Fernando en esos tambores. O sea, todos los cuerpos que estaban en esos tambores habían pasado por Orleti, digamos. Habían pasado por Orleti, lo que había quedado de los juicios anteriores sin investigar y sancionar era el asesinato de Estela Moya. Se produce un operativo en el barrio de Villa Urquiza, donde resultan estos secuestros, pero a Estela Moya la asesinan en ese departamento, en el marco de ese operativo, y en este operativo interviene Ferrer. En esta sentencia, Ferrer es condenado por homicidio simple a 25 años de prisión. Nosotros habíamos pedido que el homicidio sea considerado agravado por distintas agravantes, por haber sido cometido por alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas, pero los jueces también entendieron que este homicidio debía caratularse como homicidio simple y por eso no dictaron una sentencia de prisión perpetua, que es la que nosotros habíamos pedido. Este es el caso también de Ferrer, que tampoco había, como dije anteriormente, había enfrentado un juicio oral hasta el momento. Y después me preguntaba sobre Enciso, que es el cuarto acusado del juicio, que recibió una condena de 16 años de prisión. Enciso tiene la particularidad de haber sido personal civil de inteligencia de la CIDE. Tenía una relación familiar con el secretario de la CIDE. En ese momento la CIDE, durante la dictadura, en el año 76, estaba a cargo de un miembro del ejército argentino, Otto Paladino. Uh-huh. Otto Paladino tenía una hija, cuya hija se casó con César Enciso, y formaba parte del grupo de tareas que operaba en el centro clandestino Orleti. Otro personaje que quienes crecimos en democracia también nos acostumbramos a escuchar en aquellos primeros años como parte de patotas de civiles que seguían operando, ¿no? Claro, sí, como parte de, digamos, sobre todo porque lo escuchamos nombrar como parte del grupo de Aníbal Gordon, que fue una banda que operó también en Automotores Orleti y tuvo distintas instancias, digamos, en su carrera delictiva, ya sea como parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado, pero también como en su antecedente la AAA, y después como una banda que llevaba adelante secuestros extorsivos, que es lo que más nos resuena de la época post-dictadura. En principio le digo a la gente que quizás está llegando recién ahora a Oral y Público, estamos charlando con Luz Palma Saldúa, que es parte del CELS, y que estamos hablando sobre el juicio a Automotores Orleti, cuyo tercer tramo terminó hace algunas semanas. Y me quedaba pensando en esto a partir de Gordon, de Paladino y esos nombres más reconocibles de la democracia, que no son casos aislados de muchos integrantes de las patotas de la última dictadura cívico-militar, que en la democracia se reformularon o se reconvirtieron, pero siguieron siendo delincuentes, digamos, ¿no? Como que no pudieron zafar de esa, ¿no? Algunos, por ahí hicieron un recorrido un poco más cínico, diría, qué sé yo, el caso de Cavallo en México, ¿no? Uh-huh. Pero muchos siguieron siendo delincuentes, ya no para el terrorismo de Estado, sino privados, digamos. Sí, claro. Esa es la historia de esta banda y la particularidad de este centro clandestino, ¿no? Que, digamos, condensa una cantidad de aristas del terrorismo de Estado y de bandas paramilitares como la AAA o bandas delincuentes que llevaban a cabo secuestros extorsivos. En el caso de César Enciso, que era personal civil de inteligencia de la CIDE, más que nada por su vinculación familiar con Otto Paladino, tenemos la particularidad de que en el año 2006 él estaba prófugo de la justicia, se había ido a Brasil y se logró extraditar desde la Argentina. La acusación que había hecho en ese momento el juez Rafecas, que es el que investigó esta causa judicial, tenía que ver con la imputación de 39 hechos de privaciones ilegales de la libertad y de tormentos. Pero después, con el proceso de extradición y los acuerdos de extradición con Brasil, solamente se lo pudo acusar por algunos de esos hechos. Entre otros, un hecho que está probado en los tramos anteriores de los juicios de Automotores Orleti es el secuestro de Gerardo Gatti, uh-huh, uruguayo, referente del Partido por la Victoria del Pueblo, del PIT-CNT, trabajador y sindicalista gráfico de Uruguay, que fue llevado a Automotores Orleti. Incluso en esta lógica que contábamos antes, ¿no? De esta mezcla entre patota del terrorismo de Estado y banda, digamos, de delincuentes que buscan un rédito económico. En esa misma lógica, el caso de Gerardo Gatti muestra claramente esta lógica, ¿no? Porque el Partido por la Victoria del Pueblo había trascendido que contaba con una cantidad de dinero para su conformación acá en Buenos Aires, con una cantidad de exiliados uruguayos que tenían su militancia en Uruguay y que vinieron acá a Argentina a refugiarse. Y la banda de Aníbal Gordon buscaba ese dinero del Partido por la Victoria del Pueblo, y de hecho Gerardo Gatti es no solo secuestrado y alojado en Automotores Orleti en el marco, digamos, de la persecución política que llevaba adelante el terrorismo de Estado, sino también buscando ese dinero del Partido por la Victoria del Pueblo. Y entonces se produce un hecho casi ilógico, te diría, como fuera de lo habitual en los centros clandestinos, que es que secuestran a un compañero de Gerardo Gatti, Washington Pérez, también del Partido por la Victoria del Pueblo, lo llevan a Automotores Orleti y empiezan a negociar con él la liberación de Gerardo Gatti a cambio del dinero del Partido por la Victoria del Pueblo. Ajá. Y de hecho hay una foto que, digamos, es bastante conocida y que circuló por muchos lugares y fue prueba en el juicio, una foto que le sacan a Gerardo Gatti dentro de Automotores Orleti, algo que tampoco es habitual, nosotros no tenemos mucho material fotográfico de lo que sucedía en los centros clandestinos, ¿no? Pero ahí tenemos una foto que le saca la banda de Aníbal Gordon a Gerardo Gatti recostado en una cama en uno de los cuartos de Automotores Orleti. Se lo ve bastante mal, deteriorado físicamente, por supuesto, como resultado de la tortura, al lado con Washington Pérez, con el diario de ese día. Había sido secuestrado el 9 de junio de 1976, y esa foto era la prueba de que Gerardo Gatti seguía vivo, y era la prueba que le hicieron llevar a Washington Pérez, a los otros compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo, para hacer esta negociación por el rescate a cambio del dinero del partido. Lamentablemente, Gerardo Gatti hoy sigue desaparecido, no sabemos el destino de él, y fue uno de los casos por los cuales Enciso fue condenado en este último juicio que comentamos. Bueno, la verdad es que nos ha servido de mucho tu intervención en el programa de hoy, Luz. Tenemos de alguna manera la pretensión de que este programa de radio que iniciamos en octubre del 2010 sea una suerte de libro de historia acerca de los juicios en programa radial. Sabemos que es una pretensión pretenciosa, por cierto, pero a la vez con la ayuda constante que tenemos también no solo de testigos y de sobrevivientes, sino también de abogados y abogadas querellantes que actúan y que también, hacen de estas causas algo más que su tarea, digamos, como abogados y abogadas, sino que se las apropian en el mejor sentido de la palabra y llevan adelante estas suertes de investigaciones y reconstrucciones históricas que nosotros creemos necesario tratar de difundir lo más que podamos. Así que, bueno, nosotros necesitamos de esas pretensiones de ustedes de poder difundir lo que sucede hoy en los juicios por delitos de lesa humanidad. Seguimos insistiendo en que los juicios son una política de Estado y deben seguir siéndolo, pese a los momentos políticos tan difíciles que vivimos. Y si bien, como decía antes, Argentina es un ejemplo en materia de investigación y de sanción de estos crímenes, luego de las largas etapas de impunidad que vivimos en nuestro país, finalmente logramos llevar a juicio oral a muchos acusados por delitos de lesa humanidad, pero todavía falta mucho por hacer, faltan muchos acusados que tienen que enfrentar estos juicios orales y las sentencias, y necesitamos que esto también se difunda porque es parte de lo que nosotros llamamos la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y necesitamos que compañeros como ustedes difundan esto que está pasando en nuestro país también. Bueno, muchísimas gracias, mejórate. Bueno, un beso grande a todos. Hemos charlado con Luz Palma Saldúa, ella es la coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS. Abrazo grande para Pablo Contreras Varas, que nos ayudó a pensar esta entrevista y que ya lo liberamos para que se vaya a ver a su querido San Lorenzo, que hoy juega una instancia en la Copa Libertadores, y que ya nos dijo, dando cuenta de su compromiso a medias, ¿no?, con este programa, que cuando empezara el partido, que creo que está haciendo ahora, iba a dejar de escucharnos para ir a ver a San Lorenzo. Así está este país, ¿no? El fútbol se lo come absolutamente todo.